Sí, los dos equipos juegan con playoff porque los dos equipos nos juegan cosas importantes. Ellos por no ir a jugar el playoff del descenso, están ahí peleando esos puestos de abajo, y nosotros para no salir del tercer puesto, era muy importante esa victoria. Así que los dos equipos se iban a matar y se vio eso, ¿no? Se vio dos equipos luchando dentro de la cancha, y un ganador que fuimos nosotros, que fuimos, yo creo que jugamos mejor que ellos, pero fue muy difícil. Partido especial, me imagino, para vos, por tu rol protagónico y también porque quién estaba enfrente, ¿no? Argentino Junín, que además llenó la tribuna visitante con toda la hinchada que siempre es bulliciosa, ¿no? Sí, yo me acuerdo, o sea, la he vivido en carne propia jugando para ellos, y la verdad que llegan gente cuando lo necesitan, la verdad que sacan gente y huevos de cualquier lado, y eso es muy valorable en un equipo, y eso lo creo mantiene ahí, ¿no? Mantiene siempre en la Liga A y siempre da que hablar. Siempre sus equipos son luchadores, ya sea con bajo presupuesto, siempre dan que hablar, así que es muy valorable eso, y bueno, hoy tocó estar de la orilla de enfrente y bueno, tocó ganarles, pero la verdad que me fui muy contento, más allá de la lesión, me fui muy contento de mi estadía ahí. Bueno, no importa la forma, el resultado final, sino ganar, como decías vos, porque ustedes persiguen un objetivo claro, importante, tal vez inesperado, pero importante, ¿no? De mantenerse en el top 3, y hoy construyeron otra victoria importante en casa, pero sobre todo cambiando la imagen de lo que habían dado, ¿no? Contra un San Martín, el cual estuvieron un poco apáticos. Sí, veníamos de San Martín, veníamos también de jugar una gira de 3 partidos, o sea, no es excusa, ¿no? Pero también el cansancio mental juega un poco en contra, jugó en ese partido. Hoy pudimos recargar las pilas mucho mejor. Yo creo que si jugamos como contra San Martín, contra Argentino, no hubiésemos perdido. Cualquier partido que juguemos contra San Martín, así apático, así sin energía, no van a ganar. Hoy pudimos revertir esa imagen y si jugamos así, contra el que sea, siempre vamos a dar pelea y vamos a dar mucho que hablar. Bueno, quedan 3 juegos, los 3 importantísimos y con muchas cosas por jugarse claramente, pero se viene Obras. Tal vez el gran objetivo es el día viernes contra ellos, teniendo en cuenta la cercanía en la tabla y el hecho de terminar lo más arriba posible. Sí, se viene otra final, ¿no? Es el tercero contra el cuarto, hoy ganaron, así que estamos ahí. Si nosotros ganamos, le sacamos un partido y eso va a ser muy importante. También depende de la diferencia de goles por cuánto perdimos ya, así que se juegan muchas cosas, y eso es importante, así que hoy... El viernes vamos a venir preparados, esperemos que con esta mentalidad que tuvimos hoy para sacar el partido adelante. Lo que está claro es que Ferro no se conforma, vos tampoco, porque además venís en plena ebullición, en plena levantada, en plena performance, ¿no? Y como te habías dicho vos en un par de oportunidades, en un nivel distinto, porque los chicos ya venían jugando y vos veniste como refuerzo, pero un refuerzo que conocía el club, que se entrenó todo el tiempo junto a ellos. Bueno, ¿cómo tomas esta situación? Contento, la verdad que cuando me lesioné pasó por una etapa muy difícil, tenía pensado también de dejar de jugar, después mi familia me sacó adelante, así que me ayudó mucho eso, y bueno, y acá cuando llegué acá, contento de que el equipo, los dirigentes se hayan fijado en mí aunque esté lesionado, me hayan esperado, el equipo me esperó, Hernán me esperó, trabajé muy duro con Pato, con Juan, la verdad que siempre estuvieron a mi disposición para trabajar siempre, y eso es muy valorable, y la verdad que estoy agradecido mucho a ellos dos también, al igual que Hernán también, pero con ellos dos, la verdad que estoy muy agradecido porque siempre estuvieron al pie de la letra para trabajar y muy contento. Me imagino una decisión que no te equivocaste, ¿no? Que lo ves día a día por el cariño de la gente, por tu nivel, y porque bueno, se te vive bien de la lesión, que no es poca cosa. Sí, a la vista. Estoy en un equipo muy bueno que está tercero, ayudándolo en cuanto a lo que puedo aportar, ayudándolo, sintiéndome bien, así que yo creo que tomé la decisión correcta, y bueno, espero que los dirigentes estén contentos también de que han tomado la decisión correcta. Lucho, gracias, felicitaciones por la victoria y por tu nivel. Muchas gracias.